Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona, de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora, XHAWD, 107.1 MHz, Magnética FM. Semanas, estamos de regreso en programa con incidencias y divergencias. Pedimos disculpas a nuestro público y agradecer pues que estén escuchándonos otra vez y a Radio Magnética por el espacio. Pero bueno, fue una cuestión de necesidad, ¿verdad? Pero bueno, estuvieron Alejandra apoyando con programas grabados. Y empezamos de buena manera, ¿no, Yuri? Aquí en coincidencias y divergencias. Ay, pues a mí me da mucho gusto regresar ahora en el 2018, que me fui de vago. Bueno, no de vago. De vacancia. No fue de investigación. Sí, de una. ¿Qué le llaman intercambio académico? No, no le llaman vacancia. De año sabático. No, pero no fue. Y empezamos bien, ¿no, Yuri? Un colega interesante, inteligente, pues, un gran investigador. Que nada más se ha dejado de entrevistar una vez y fue muy grata la entrevista con Bernardo Yáñez. Del Instituto Yáñez de Física. Yáñez, sí. Bienvenido, Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar y sobre todo porque nos vas a platicar de cosas interesantísimas que han desarrollado en tu grupo de trabajo. Desde que llegaste, le han trabajado muchísimo. Sí, sí, hemos hecho bastante, sí, bastante labor para crear nuevas formas de hacer investigación y de. Y han hecho talleres, se han incorporado jóvenes, ganaron un premio para el Laboratorio Nacional, sí. Organizan eventos, están súper dinámicos. Un grupo súper dinámico que se ha conformado, dinámico. Pero platícanos, a ver, ¿qué es lo que haces? Un poquito de sí, del grupo y de lo que lograron que estos años en el Instituto de Física. Sí, bueno, yo me incorporé al Instituto de Física en el 2014 por medio de una cátedra CONACYT, que es un programa que el CONACYT creó para pues darle un poco más de vida a la investigación en México. Hay pocas contrataciones en los centros de investigación, pues porque los recursos son limitados, las pensiones no son buenas, la gente no se retira. Uh-huh. Y pues uno no se abren plazas muy frecuentemente. Entonces el CONACYT, para evitar estos para darle la vuelta a estos problemas. Y evitar la fuga de cerebros, creó este programa de cátedras CONACYT, en la que el CONACYT contrata directamente a una serie de investigadores jóvenes y los coloca en diferentes instituciones que tuvieron que haber concursado por un proyecto específico para usar estos investigadores. Y así fue como llegué yo a San Luis. Es una forma de outsourcing. Es una forma de outsourcing. Ahora, las universidades le tienen mucho miedo a contratar nuevas personas, ¿verdad? Bueno, no es miedo, es limitaciones. Claro, y es difícil para un investigador probar que va a ser un investigador exitoso. Y es una inversión a largo plazo en las universidades. Y entonces, y eso está muy bien, el riesgo lo toma el CONACYT, exactamente. Un riesgo medido y la universidad no corre ese riesgo. Exactamente. Y bueno, y un nos da la oportunidad a nosotros de tener una entidad académica en la que realizar nuestra investigación, apoyado por la infraestructura de la universidad, con las personas y los mentores y los proyectos que tiene la misma universidad, y entonces pues comenzamos nuestras carreras pues ya andando. Bueno, pero además esto que se conforman es un proyecto de las cátedras para conformar grupos de investigación. Así para es. Que no esté pulverizada la investigación. Así es. Atomizada. Hay dos maneras de obtener cátedras con la cita. Hay cátedras sencillas, en la que se contrata a un investigador para un proyecto, Pero en nuestro caso es un proyecto mucho más grande, mucho más a largo plazo, que lo conocen como proyecto de grupo, uh-huh, en la que para este proyecto se contrataron 5 investigadores. Wow. Que es inaudito. Sí, es raro. Es la máxima cantidad de investigadores que se pueden contratar en este, con este programa. Uh-huh. Y este proyecto específicamente es el proyecto de materia blanda. Uh-huh. Somos el grupo de materia blanda de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué es esto de materia blanda? Suavemente consolidada. La gelatina. Sí, no, la materia blanda es... Y es un poco complicado de explicar porque hay muchos nombres relacionados con la materia blanda. La materia blanda es el nombre que se le da a una serie de materiales, básicamente en Europa. En Estados Unidos lo conocen más bien como fluidos complejos, pero es básicamente lo mismo. Y la palabra, los europeos les gusta más el nombre de materia blanda, porque les da un poco de miedo en la palabra fluidos complejos, porque los no se vayan a estudiar, a asustar los estudiantes con esos nombres. No, es muy complejo. Pero el nombre fluidos complejos le da un poco más de explicación a lo que es la esto de materia blanda o fluidos complejos. Un fluido complejo, a grandes rasgos, es un material que se comporta de cierta manera bajo ciertas condiciones y bajo otras condiciones se comporta de otra manera completamente diferente. Por ejemplo, un fluido complejo es una mezcla de agua con aire. Una mezcla de agua con aire es una espuma. Entonces imagínense que ustedes tienen una espuma de afeitar y la ponen en un plato, la espuma de afeitar. Si esta espuma de afeitar lentamente le dan la vuelta al plato, le dan la vuelta al plato, la espuma de afeitar se va a quedar pegada como si fuera un sólido. O sea, para efectos prácticos, ahí se está comportando como un sólido. Pero si en vez de hacerlo lentamente, lo muevo rápidamente, uh-huh, esa espuma pues se va a mover como si fuera un fluido. Uh-huh. Eso es un típico ejemplo de un fluido complejo. Nada más con el simple manipulación de ya cambia todo el comportamiento. ¿Por qué? Porque los fluidos complejos a nivel molecular y no tan molecular, porque también a nivel macromolecular, o sea, inclusive en tamaños de micras, aquí estamos hablando de que los átomos y las moléculas andan por el orden de nanómetros, que son mil veces más pequeños que algunos coloides que están en el tamaño de las micras, que es la milésima parte de un milímetro. La estructura, o sea, esos fluidos complejos se componen normalmente de dos fases. Una fase que puede ser sólida y una fase que puede ser líquida, por ejemplo. Un ejemplo de el mismo ejemplo que puse. El aire y el agua. Aire mezclado con agua, ajá, formando una espuma. Son dos fases diferentes. La fase gaseosa del aire, uh-huh, y la fase líquida del agua. Y predomina un comportamiento bajo ciertas condiciones. Lo que pasa es que la forma de las partículas que se forman, en este caso de las burbujas de aire, cuando no hay un esfuerzo o una fuerza externa, se soportan a sí mismo. Pero en el momento en que hay una fuerza externa, se reacomodan estas estructuras y entonces se comporta de manera diferente, se comporta como un fluido. Qué interesante. Y la importancia de los fluidos complejos como poder ser ubicuos, están en todos. En los fluidos complejos parece mentira, pero es que todos son fluidos complejos. Somos fluidos complejos. La sangre es un fluido complejo, la saliva es un fluido complejo, las lágrimas son fluidos complejos. La mayonesa, la catsup, la pintura, las espumas, las emulsiones, yogurt, el yogur, todos estamos rodeados de fluidos complejos. Y Lo interesante es que, a pesar de que estamos rodeados de fluidos complejos, el estudio de los fluidos complejos no los comprendemos. Es relativamente reciente. Nuevo. Y tan importante para la industria que tiene que hacer, que tiene que trabajar con estos fluidos, empaquetarlos. Así es. Tiempo, ¿verdad? Es, la industria química. La industria química todo no se maneja con fluidos complejos. Y cómo bombear un fluido complejo de un lugar a otro no es un problema sencillo. Puede atorar. Se requiere muchas cosas y inclusive, bueno, esto tú lo sabes, el fluido complejo también es un sólido en aire, como la materia granular. Se puede hacer fluir un sólido bajo ciertas condiciones. Wow. Y una de las cosas interesantes, digo, para que más o menos vean qué tipo de comportamientos tienen los fluidos complejos, es que hay fluidos complejos que, por ejemplo, cuando yo le aplico una fuerza al fluido complejo, se comportan más como sólidos. O sea, son normalmente líquidos a condiciones normales. Por eso se llaman fluidos, ¿sabes? Pero aplico una fuerza y se convierten como sólidos. Pero también hay fluidos que son sólidos. Y si le aplico una fuerza, se convierte en líquidos. Oye, por ejemplo, los oleoductos de petróleo. Un minuto. Depende de lo que están bombeando. Porque la gasolina son más o menos. Son fluidos simples. Son fluidos simples. Pero el chapopote es un fluido complejo. Los polímeros son fluidos complejos. Las soluciones de polímero también. Okay. Pues nos tenemos que ir a un corte en lo que nos imaginamos cómo puede una empresa, una industria controlar un derrame de chapopote. No debe ser pecata minuta. Pues bueno, nos tenemos que ir. Llámenos al 128-83-84 aquí en cabina y hasta después del corte. Hasta después del corte, Yuri. Magnética FM 107.1. Estás escuchando Magnética FM en el 107.1. Magnética FM, la más avanzada expresión radiofónica. Magnética FM 107.1. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:15. La temperatura, 12 grados. La humedad, 81%. Hablan José Antonio Meade. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien. José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. El Camino, Comunidad Cristiana, integrando a la familia para transformar a México, presenta. Los hombres no lloran. Bueno, estas fueron las palabras con las que crecimos algunos de nosotros los hombres. Y esto implicaba ser fuertes como una roca y tener las emociones bajo control, especialmente las del temor. Hoy sabemos que se equivocaron. Llorar nuestras penas no tiene nada que ver con nuestra hombría o masculinidad, pero sí tiene mucho que ver con que nuestra naturaleza de seres humanos no es inmune a la tristeza ni al dolor. Fuimos dotados por Dios para llorar nuestras alegrías y nuestros dolores, para ser cercanos, cariñosos y empáticos con nuestros hijos y esposas. En público o en secreto, los hombres también lloran, aman, abrazan y se involucran activamente en la crianza de sus hijos. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com. Te invitamos a que nos escuches de lunes a sábado en punto de las 6:45 de la mañana por esta misma estación y a que asistas todos los domingos en compañía de tu familia a cualquiera de nuestras dos direcciones. calle Tercera Oriente, número 119, Fraccionamiento Gálvez, a una cuadra de Vianaya, en el horario de 9 de la mañana. O visítanos también en Amado Nervo 525, entre Capitán Caldera y Muñoz, en el horario de 12 o 6:30 de la tarde. El Camino, Comunidad Cristiana, integrando a la familia para transformar a México. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar. Programa de los profesores de la Universidad San Luis Potosí, y en esta ocasión, ¿a quién tenemos? Con Bernardo Yáñez, del Instituto de Física, catedrático, bueno, investigador del Instituto de Física, ¿no? Ya se ganó el... Sí, sí, y nos está platicando muy interesante de la línea de investigación de su grupo. Que es una tradición en San Luis Potosí, ya tiene muchos años el grupo de materia blanda o fluidos complejos. Pero era pequeñito, ¿verdad? Así es. Era pequeñito. Así es, y ahora con esta... contratación de 5 investigadores ha crecido y ha crecido tal grado que, bueno, hay diferentes líneas de investigación. Está una línea de investigación en coloides, por ejemplo, son las mayonesas, suspensiones de partículas sólidas, etcétera. Hay una línea de investigación en fluidos magnetorreológicos, o sea, fluidos que con la aplicación de un campo magnético se cambian sus propiedades. Su dureza. Su viscosidad, la dureza. Lo mismo que estábamos hablando, se convierten de un líquido en un sólido con la aplicación de un campo magnético. Hay investigación en superficies cargadas, cómo se aproxima una partícula a una superficie cargada, lo cual es muy relevante, por ejemplo, si una de las partículas es un virus o una bacteria, cómo se va acercando a la superficie de una célula. Hay también una línea de investigación muy importante en materia fuera de equilibrio termodinámico. Y para eso, bueno, hay que hablar un poco sobre lo que es la materia fuera de... El equilibrio. De equilibrio. De un fluido complejo en fuera de equilibrio. Así es. Suena bastante complejito. Sí. Ahora, la línea de investigación que desarrolla. Por ejemplo, ¿qué es el equilibrio termodinámico? El equilibrio termodinámico es el estado en el que las cosas les gusta estar. ¿Sí? Por ejemplo, a la temperatura ambiente, al agua, le gusta estar en estado líquido. Pero si aumento la temperatura, y ese es el estado de equilibrio del agua, si aumento la temperatura a más de 100 grados, pues ese ya no es el estado de equilibrio del agua. El estado de equilibrio del agua es el estado gaseoso. Entonces, y ese es un proceso, pues, natural, que naturalmente va en esa dirección. Ahora, hay ciertos procesos que por sus características tienen un estado de equilibrio, pero no lo pueden alcanzar. Buscan alcanzarlo, pero... Sí, pero hay algo que se los impide. Por ejemplo, imagínense ustedes... Wow. Imagínense ustedes una solución de un polímero. Una solución de un polímero, el estado de equilibrio de esa solución en particular, pues debe ser una cosa ordenada y cristalizada. Pero si yo enfrío muy rápidamente esa solución de polímero, en vez de cristalizarse, se va a detener, así como si las moléculas no se van a ordenar de ninguna manera. Eso es un estado arrestado, fuera de equilibrio. Uh-huh. Y no se puede mover porque ya se volvió en un sólido. Entonces, nunca va a alcanzar el equilibrio porque las moléculas ya no se pueden mover. Eso ocurre frecuentemente, o sea, lo han visto, todo mundo lo ha visto en el caso del azúcar. El azúcar, vamos a suponer que yo tengo azúcar o una melaza caliente y la enfrío. Sí, y la enfrío. Si la enfrío muy rápido, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a volver un caramelo. Un caramelito. Si la enfrío muy lentamente, van a empezar a formar cristales, se van a formar cristales de azúcar. Son dos formas completamente diferentes. Los cristales de azúcar, ese es el estado de equilibrio. El caramelo es el estado fuera de equilibrio. Y este mismo fenómeno pasa con los plásticos, con los coloides, o sea, con las geles, con las mayonesas, con una serie de cosas. Y lo increíble es que a pesar también de que pasa frecuentemente, no hay una teoría física que explique por qué está pasando. O peor aún. En el camino. Peor aún, a nivel industrial, no hay una teoría que me diga que si sigo este proceso en particular, voy a obtener el azúcar cristalizada, y si sigo este otro proceso, voy a obtener el caramelo. Los procesos. Y entonces los procesos no se pueden optimizar, o los procesos se hacen así empíricamente. Y fíjate que puede ser deseable o indeseable, ¿no? Exactamente. Uno puede querer que las cosas estén cristalizadas, o uno puede querer que las cosas estén arrestadas. Que es los consejos de abuelita. Exactamente. Los consejos, por ejemplo, de cocina. Un ejemplo muy, muy clásico es en el chocolate. ¿No han notado a veces que el chocolate cuando envejece se empieza a poner blancuzco y entonces y ya no sabe igual? Eso es un proceso en el cual el chocolate estaba en un estado fuera de equilibrio y está moviéndose hacia un estado de equilibrio en el que se está cristalizando las moléculas del chocolate. El chocolate, no de las... Lo que se quiere aquí es que no es este, que se quede en, que se quede en el estado fuera de equilibrio, para que no pierda la calidad del sabor. Exactamente. Y las propiedades. Por otro lado, si yo lo que hago es fabricar pintura, y tengo en mi recipiente mi pintura en líquido y de repente se me coagula toda, es el coágulo, ese es un estado fuera de equilibrio, pero yo no quiero ese estado, yo quiero estar fuera de ese estado de equilibrio. Sí, se pueden, te van a ver las pérdidas tremendas, como cuando se te corta la mayonesa en la casa, ¿no? Que hay algún momento en que estás cocinando. ¿Cómo es que se cortan el proceso de emulsificación? Exactamente. De mayonesa, etcétera. Son procesos que no hay una teoría. Ahora, no había una teoría. No había. Hasta ahora. Y esa es hay una teoría, hay varias teorías en el mundo, pero hay una teoría en particular que fue desarrollada aquí en San Luis Potosí. La escuela. Con la escuela mexicana. La escuela de materia fuera de equilibrio del doctor Magdaleno Medina. Nuestro gran amigo. Un saludo a Magdaleno. Tan querido, nuestro tan guru. Y bueno, él ha desarrollado una teoría que predice. O sea, hasta ahorita la teoría ha predicho muchos de los comportamientos de estos procesos fuera de equilibrio, o procesos de vitrificación, también son conocidos así. Y bueno, esta teoría promete mucho. Hay que todavía desarrollar mucho sobre la teoría, pero promete mucho. Pero el grupo de materia fuera de equilibrio se ha encontrado con el problema, que es el problema con el que empezamos esta plática, que es cómo hacer para retener a la gente que está desarrollando esa teoría. O sea, hay estudiantes que entran al grupo, desarrollan una serie de investigaciones. Bastante complicadas. Y habilidades. Y una serie de habilidades, y empiezan a conocer eso. Y al final terminan su programa. Y se van. Y dedicarse a otra cosa. Así es, porque no hay en dónde capturarlos. Y entonces. Y se tira a la basura todo este proceso formativo. Exactamente. Para generar estas teorías, estos procesos. O van a terminar yendo a otro grupo en otro país. Y ahí van a desarrollar la teoría que deberíamos de desarrollar aquí en México. Qué frustrante. La fuga de cerebros y de ideas. Así es. Y entonces, para tratar de evitar estos problemas, entonces el grupo participó en un programa del CONACYT, que se llama el Programa de Laboratorios Nacionales, en el que el CONACYT, o la institución sede del Laboratorio Nacional, aporta una serie de recursos, que pueden ser recursos en efectivo o recursos en espacios y recursos en equipo, y el CONACYT aporta otra cantidad para comprar más equipos para aumentar la infraestructura, para contratar estudiantes, para contratar gente, para desarrollar proyectos de investigación. Y son proyectos del CONACYT muy grandes. En convocatorias pasadas llegaban a ser proyectos de 20 millones de pesos. Uh-huh. En un año. O sea, en un año para formar todo, para establecer estos laboratorios nacionales. Y entonces estos laboratorios nacionales, el CONACYT tiene la intención de que los laboratorios nacionales sigan cuatro pilares en sus labores. La primera pilar es la investigación. La segunda es la formación de recursos humanos. La tercera es el ofrecer servicios, ya que tenemos los equipos, ofrecer los servicios. Y la cuarta es la vinculación, vincular diferentes instituciones, vincular instituciones con la industria, etcétera. Y con el sector público. Con el sector público, privado y académico. Un programa muy inteligente del que nos vas a tener que platicar regresando del corte, Bernardo, que... Qué buena manera de llevar el programa, ¿verdad? Nos ha tenido Bernardo con los ojos abiertos. Pues vámonos al corte, mi Yuri. Pues hasta después del corte, Viridiana. Qué bonito. Magnética FM 107.1. NXHAWD Magnética FM. Transmitimos con 5000 watts de potencia. Lo hacemos las 24 horas del día, desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, San Luis Potosí, capital. Escuchamos tus expresiones en el 128-83-84 y 85. Expresamos ideas, sonidos e imágenes en www.magneticafm.com y a través de las redes sociales. Es 107.1 de FM. Magnética, la más avanzada expresión radiofónica. Magnética FM 107.1. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:29 minutos. La temperatura, 12 grados. La humedad, 81%. Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción. Caminando sin descanso para que los derechos se respeten, para que tengamos justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones, porque estamos al frente del cambio. PRD. Piensa, analiza, reflexiona. Nuestra cultura se enfoca más en tener la respuesta correcta que en descubrir la pregunta correcta. Gran parte de lo que hoy sabemos surgió gracias a que un día algunas personas fueron curiosas. ¿Por qué un soplido es frío y el aliento caliente? La parte superior del aparato respiratorio calienta y humedece el aire que se dirige a los pulmones. Al soplar, el aire pasa más rápidamente por esta zona que cuando echamos el aliento, por lo que apenas tiene tiempo de calentarse. También entra en juego la percepción. Como sucede con el aire de un ventilador, no está más frío que el del ambiente, pero lo sentimos así porque pasa muy rápidamente sobre la piel y favorece la transpiración. Lo mismo hace el fugaz soplido. Mientras que el aliento, que se expulsa de forma más lenta, se percibe más caliente que el aire ambiental. En el aire, disculpa Alejandra en controles, muchas gracias por despertarnos de que no sabíamos cuándo entrar aquí en Coincidencias y Divergencias, Yuri. Pues sí, Viviana, y estamos hablando con Bernardo Añáñez, de la del Instituto de Física, la UASLP. ¡Ay, qué impresionante lo que nos estaban platicando fuera del aire, ¿verdad? De la formación de este grupo. De este grupo y del Laboratorio Nacional. Una iniciativa del CONACYT muy inteligente que pudieron aprovechar muy bien, disculpa por... No, y que están... es la cosecha de un gran empuje de Magdaleno Medina, que durante muchos años ha establecido estas políticas públicas en la universidad, en el Instituto de Física, fue el impulsor de biofísica y ahora su área era la materia blanda. A que ustedes llegaron y trabajaron en el proyecto como grupo, fue lo primero que se plantearon. Sí. O sea, no es posible, ¿no? Se traen cinco cátedras y lo primero que hacen es un laboratorio nacional. Hacerse de infraestructura dura y un proyecto de gran envergadura. Así porque es. Todo lo que nos platicabas fuera del aire, bueno, que tenían cuatro metas y más. No, sí. Las metas, las pilares que busca, y todo gira en torno a eso. De todo lo que estamos haciendo en el Laboratorio Nacional, hay una parte en cada uno de los cuatro pilares. En investigación, bueno, pues es desarrollar la investigación. Ese es el objetivo principal del Laboratorio Nacional: investigación en materia fuera de equilibrio e impulsar estas nuevas teorías que se crearon en el grupo para explicar el comportamiento de la materia fuera de equilibrio. Formación de recursos humanos. Todo esto lo hacen estudiantes que se están formando, que están aprendiendo, que están investigando. Todos nosotros también damos clases en la universidad y bueno, estamos formando recursos humanos, pero no solo en la universidad, sino que también tenemos programado hacer estos cursos sobre qué es la materia fuera de equilibrio, pero a nivel de industrias o inclusive a nivel de sociedad, para que la sociedad se vaya empapando en este tipo de conceptos. El tercero es servicios, la oferta de servicios. El Laboratorio Nacional, uno de los objetivos que tiene el Laboratorio Nacional para el CONACYT es saber qué infraestructura, con qué infraestructura cuenta el CONACYT y si se está usando o no. Y todo lo que nos esté usando para esto, poderlo ofrecer al público. Si una empresa necesita alguna caracterización mecánica, pues, y si tenemos los equipos, se la podemos ofrecer, que además es una manera del Laboratorio Nacional de hacerse recursos. Claro, autosustentar. Y ser autosustentable, que es una de las metas finales de los laboratorios nacionales. Y la última es el de vinculación, que es el CONACYT ha sido muy claro en que la vinculación que quiere que hagan los laboratorios nacionales sea una vinculación académica o sea, que los laboratorios nacionales se vinculen entre sí, que vinculen diferentes universidades. De hecho, para formar un laboratorio nacional tienen que estar en asociación por lo menos dos instituciones. El año pasado que inauguramos el Laboratorio Nacional, lo formamos con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Centro de Investigación en Ingeniería en el CIDESI en Querétaro. Y bueno, estas dos instituciones empezamos a trabajar juntos. Este año a estas dos instituciones se le sumó la Universidad de Sonora, la Universidad de Guanajuato. Wow. Y la Universidad, la Benemérita Autónoma de Puebla. Pues sí son cátedras. Sí, pero además es algo muy importante. Wow. El aprender esto, a formar cuadros administrativos, científicos, especializados en una sola área del conocimiento. Usualmente en la ciencia en México se hacía cada quien lo que se le ocurría. Entonces eran esfuerzos que estaban atomizados, pulverizados y no se lograba nada. La NASA, que es el referente global de los megaproyectos, bueno, le pone al telescopio que va a ser el sucesor del Hubble, el nombre de James Webb, que es un administrador. La NASA es el referente de los megaproyectos, cómo necesitan el impulso político, administrativo, científico, y ejércitos de científicos, ingenieros, para lograr un objetivo científico particular, como poner el hombre en la luna o qué sé yo, ¿no? Y bueno, y aparte de esta vinculación académica, también se está haciendo un esfuerzo por la vinculación industrial. O sea, esta parte de la oferta de servicios es una parte de la vinculación industrial, pero también queremos trabajar con la industria para ofrecerle proyectos completos, proyectos para solucionar problemas industriales que estén relacionados con la materia fuera de equilibrio. Y la tercera parte de la vinculación es la vinculación social, que nosotros particularmente la estamos tomando como que queremos que el Laboratorio Nacional sea una especie de hervidero de ideas. Es increíble. En el cual no queremos solo a los estudiantes de que están investigando las teorías de materia fuera de equilibrio, sino también hemos atraído estudiantes de ingeniería en computación que están haciendo programas que contienen estos códigos o estas nuevas teorías para programarlas de una manera eficiente, como lo saben hacer los ingenieros en computación y no lo sabemos hacer nosotros los físicos y los investigadores básicos. Pero aparte también estamos contratando diseñadores industriales que son los que van a diseñar cómo se va a ver esta plataforma, este software que va a solucionar los problemas. Y más que eso, los diseñadores industriales, en el momento en el que tengan más claras las teorías de cómo evitar un arresto, así los es. Diseñadores industriales pueden participar en la maquinaria para... Exactamente. Para que la industria tenga la manera correcta de... Y déjame platico una anécdota de la vida real que se presentó al Instituto de Física hace 15 años un ingeniero de la zona industrial, en donde, a ver, quizás aquí me puedan ayudar, y se bloqueó toda una planta procesadora de un aditivo de alimenticio que, pues, de unos 50 o 60 millones de pesos estaba bloqueada, tenía un cuello de botella que era porque no fluía el aditivo este específico a través de una tubería a las temperaturas y a los... Entonces, era un problema que se podía resolver con grupos como este. Con un grupo como este que no existía ese entonces. Así es. Desafortunadamente, el ingeniero murió y. Pero una planta de 60 millones de pesos se quedó atorada, ¿no? Claro. Llegó antes. Se tardaron en crear. Y bueno, lo que queremos es que este Laboratorio Nacional sea una entidad multiinstitucional, y ya lo vimos porque tenemos todas esas instituciones aportando para el Laboratorio Nacional, y también una institución o una entidad multidisciplinaria. Y ya lo mencioné, ingenieros industriales, ingenieros en computación, tenemos contratadas unas becarias de economía internacional, porque nos están ayudando a todos los procesos de importación de materiales y de equipo. Hemos contratado a un diseñador que es el que nos diseña la papelería, toda cómo se ve la imagen del Laboratorio Nacional, y tenemos la intención de utilizar todos esos recursos para poder mostrarle al público en general, por medio de videos, por medio de presentaciones, que sean muy atractivas, ayudados con todos estos expertos. Es la transparencia y la rendición de cuentas. Así es. Suave, ¿no? Exactamente. Exactamente. Difundir el conocimiento, cómo y la importancia de esto, saber a quién acudir en caso de un problema. Bueno, de entrada tienen página de internet, están desarrollándola. Sí, tenemos página de internet. Está anclada en el Instituto de Física. Está anclada en el Instituto de Física. Es www.ifísica.laninfe.mx. www.laninfe, que es son las siglas del Laboratorio Nacional de Ingeniería de la Materia Fuera de Equilibrio. punto UAS, punto y física.uaslp.mx. Por si alguien ya quiere empezar a resolver algún problemita con sí. algún fluido, la mayonesita, el yogur o... Ahora, si lo buscan en Google, Laboratorio Nacional de Ingeniería de la Materia Fuera de Equilibrio o la NINFE. Ok. ¿Y cómo hacen promoción de sus actividades? Bueno, eso lo van a empezar a hacer. Es algo que tenemos que empezar a hacer. El año pasado fue un año de creación del laboratorio. Uh-huh. Fue un año de mucho pensar cómo vamos a... ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La planeación estratégica, la compra de los equipos. Sí, que eso es. Bueno, y es un montón de trabajo porque ahora tendrán no solo que rendir cuentas, sino pedir más dinero para tener continuidad, si es que tuvieron buenos resultados. Exactamente. Y han sido evaluados bien. Entonces, entre evaluarse y gestionar recursos sí. y desarrollar la investigación, es un montón de chamba. Es un montón de chamba, pero ahora en la actualidad los investigadores ya no pueden trabajar como trabajaban hace 30 años, que los contrataba la universidad, pedían recursos al CONACYT y hacían esa investigación y publicaban papers. Ahora los investigadores tienen que buscar otras fuentes de recursos que no sean solo el CONACYT. Tienen que ofrecer servicios para obtener esos recursos. Tienen que aprovechar sus conocimientos para generar, pues ya sea tecnologías o inclusive generar nuevas empresas de base tecnológica. Además del conocimiento básico que están generando día a día, ¿no? El conocimiento que pueden aplicar. Entonces, bueno, esta es una manera de cómo tratar de conjuntar todo esto y hacerlo de una manera ordenada. Uh-huh. Bueno, y déjame que les comente al público que tú vienes precisamente eres un científico de la industria, ¿no? Yo trabajé por 10 años antes de... En la industria del calzado, ¿verdad? En la industria del cuero, del cuero, cuero y del calzado. Y del calzado. Así es. Entonces, conozco, además a mí me tocó, mis primeros trabajos fueron ser el coordinador de calidad para lograr la certificación ISO 9000. Entonces, conozco esos procesos de calidad, de administración de la calidad. Pero además, es fabuloso cómo los ingenieros, porque Magdaleno Medina es también ingeniero de origen. Se convierten a científicos y las ingenierías hechas con este espíritu científico son sumamente productivas, sí. Son muy innovadoras, muy frescas, y satisfactorias en todo sentido, ¿no? Entonces, tener este tipo de gente en la universidad realmente la enaltece y nos posibilita entrar a esto que hasta hace algunos años era, bueno, hasta sueños. Mal visto. Hasta mal visto. Claro. Hasta mal visto. Trabajar para la industria, sí. Muy mal visto. Pues no. Nos tenemos que ir a un corte. Pues sí. El último corte, porque híjoles, nos dan ganas de terminar la plática, pero nos tenemos que ir a un corte. Bueno, llámenos al 128-83-84 y en el Facebook, que no lo hemos abierto, pero ahorita lo abrimos. Alejandra lo tiene abierto. Alejandra lo tiene abierto. Sí, sí lo tiene abierto. Y pues nos vemos después del corte. Nos escuchamos después del corte. Transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM. Magnética FM 107.1. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:46 minutos. La temperatura, 12 grados. La humedad, 81%. En San Luis Potosí, todos juntos construimos la democracia. Conciencia Popular es un partido que me entiende, porque es de aquí. Nuestra participación es muy importante y cuenta mucho. Yo me sumé a Conciencia Popular porque es un partido de casa. Soy un potosino con conciencia. ¿Y tú? Conciencia Popular es un partido de puertas abiertas y te estamos esperando. Súmate y participa. Estamos contigo. Conciencia Popular. La siguiente información es proporcionada por Coyoacán Química. Para mantener los niveles óptimos de magnesio en tu organismo, no dejes de consumir alimentos ricos de este mineral, que puedes encontrar en pescados, como el bacalao, el salmón o las sardinas, aves, como el pavo y el pollo, en cereales, como el arroz blanco, avena, cebada, el centeno o la harina de trigo, en algunas frutas, como las cerezas, frambuesas, higo, kiwi, papaya o el plátano, en frutos secos, como las almendras, avellanas, nueces y pistaches, en legumbres, como las alubias, los garbanzos, lentejas o soya. Si deseas conocer mayor información, ingresa a coyoacanquimica.com.mx. Movimiento Ciudadano. Escucha todos los lunes, miércoles y viernes, en punto de las 9 de la noche, El Universo en la Radio, un programa dedicado al fascinante mundo de la astronomía. Te esperamos. You mistrust your in love mix up till you see both sides of the coin. No tip cup, a hickey for your hiccups, a biggie for your hip hop. That's a symbol of love drum down with a rim shot. All this trouble we got, got me bubbling. Listo, estamos aire al aire nuevo. Música compleja. Alejandra en controles. Bueno, y estamos con Bernardo Ñañez, ya, del Instituto de... ¿Yañez o Ñañez? Yañez, Yañez. Ay, es que tenemos colegas Ñañez. Sí. Ay, yo estoy diciendo Yañez. Yañez, perdón. Del Instituto de Física. Bueno, participaste en la creación del Laboratorio Nacional de Materia Fuera del Equilibrio. De Ingeniería de la Materia Fuera del Equilibrio. Fuera del Equilibrio, por largo el nombre. Y bueno, unas bondades que si no nos han estado siguiendo, sí, es muy recomendable que... Si ustedes quieren esta lluvia de ideas, porque también puede que no sea del tema y perfectamente pueden ir a preguntar, plantear un problema y este grupo de expertos les ayudará de alguna manera a verlo de otra manera y encontrar alguna solución. Estoy completamente de acuerdo. Y sobre todo los jóvenes que están comenzando en sus... se enfrentan, llegan a trabajar a la industria y se enfrentan a problemas que les piden que les ayuden a solucionar. Los jóvenes podrían acudir a ustedes para conseguir ideas, tips y una forma diferente de analizar el problema. Pero bueno, la entrevista también era porque no nada más se lanzaron a un laboratorio nacional, sino que el grupo rescató una tradición, ¿verdad? Del Así Instituto es. De Física. La tradición que además está siendo patrocinada por el mismo Laboratorio Nacional, por el Instituto de Física, por la Universidad de Guanajuato, por la Universidad de Chiapas y otras instituciones, un congreso que se llama el Encuentro Internacional en Ciencia y Tecnología de Fluidos Complejos. Otra vez regresamos a los fluidos complejos, que este año es el 30 aniversario. Este Encuentro de Fluidos Complejos surgió en 1988 como un intento para atraer o para que los estudiantes conocieran qué tipo de estudios hay en fluidos complejos. Y desde el principio, de lo que se trataba este congreso era de atraer investigadores del extranjero muy renombrados, que tres o cuatro investigadores del extranjero muy renombrados que dieran pláticas sobre sus investigaciones en fluidos complejos, que van desde la materia granular, que sólidos en gránulos, a coloides, geles, a materia biológica, etcétera. Una gran cantidad de temas y de tópicos muy interesantes, gente muy renombrada. Y este año, como es el 30 aniversario, nosotros decidimos hacer algo grande, grande, muy especial. Y entonces a todos esos, o a los investigadores más importantes que participaron alguna vez en estos 30 años de encuentros de fluidos complejos, los invitamos a venir a que nos dieran las perspectivas de lo que ha pasado en estos 30 años. Wow. Y nosotros pues no teníamos grandes esperanzas de que nos fueran a decir que sí, porque a lo largo de estos 30 años estos investigadores se han convertido en grandes figuras. En grandes figuras en el mundo de los fluidos complejos. Pero sorprendentemente nos dijeron que sí. Wow. Y tenemos un cartel impresionante de. Y va a durar dos semanas el congreso. No, es una semana. Oh. Es una semana, pero son ahorita los invitados que tenemos confirmados son 23. 23 wow. Extranjeros. De Canadá, de Francia, de Alemania, de México, de España, Holanda, Estados Unidos. O sea, tenemos personas de todo el mundo. El encuentro va a ser en junio, del 18 al 22 de junio. Y este encuentro tradicionalmente se ha hecho en San Luis Potosí. Surgió las primeras dos versiones del encuentro, se hicieron en México, en el Simvestab. Pero después se lo trajeron a San Luis. Hubo un par de años que se fue a Puebla. Pero básicamente es un encuentro potosino. Yeah. Y ha habido muchos organizadores muy renombrados también que han llevado a cabo este encuentro. Y ahora somos los del grupo de materia blanda. Los que decidieron. El Instituto de Física que estamos llevando. Realmente es un cartel fabuloso el Así que es. Va a venir de investigadores. Son publican de a tiro por viaje en Nature Science. Así es. Entonces va a ser una verdadera fiesta. Va a ser una fiesta académica completa. Y bueno, yo quiero invitar inclusive al público en general. Va a haber contribuciones muy interesantes. Interesantísimas. Los hallazgos más lindos de. Habrá que mandárselo también al IPAC, ¿cómo se llama? El Instituto Potosino de Industriales. Sí. Valdría la pena. Yo creo que vale la pena. En México no ha habido un congreso de esta magnitud académica. No lo ha habido. ¿Sí? Ya, organizado por una universidad. No, y estamos muy orgullosos. De que lo estamos haciendo aquí. Híjoles, no lo puedo creerlo. En un programa de cátedras para retener a los investigadores brillantes, que no se fueran al extranjero, que no perdieran su línea de investigación, que pudieran tener un área de trabajo para desarrollarse en lo que se habían preparado. Ven lo que termina cuando se hace una buena planeación, una política exitosa, que además va acompañada de otra política exitosa, que son los laboratorios nacionales. Y ven lo que termina, ¿no? Y no termina, ven lo que comienza, el cómo se proyectaron como grupo, hacia dónde van, y un festejo de 30 años de toda una tradición que hay que volver a, claro, a rescatar. Y claro, porque están poniendo un problema teórico de gran envergadura, de muchas respuestas, bueno, por conseguir. No todo va a ser malo este año, no. No todo malo, no. Elecciones y cochinadas. Vamos a tener, vas a tener eventos deprimentes. No deprimentes como estos. Pero eso solo sucede en las academias. No sé, en otros ámbitos. Fíjate que yo soy bastante antidemocrático y creo que no debería tomarse decisiones por cualquiera como estos narcogobernantes que tenemos, sino como se toman en las academias. En las academias. Todo este filtraje que han tenido ustedes, han sido seleccionados por sus historias académicas. Y somos continuamente evaluados. Cada año evaluados. Nos evalúan. A ustedes los pueden correr si no se desempeñan correctamente. Así es. Bajan su nivel de docencia, bajan su nivel de investigación. Y no es porque vote una mayoría ignorante por ustedes, es porque sus pares los están certificando. Bueno, todo pero el yo tiempo. No soy una mayoría ignorante. Pero el problema de las democracias en todo el mundo es que se vota por lo que se ve en la televisión. Así es cierto. Yo soy antidemócrata. Soy anarquista. Soy anarquista. Bueno, algo más que queramos añadir. Sí, quiero que si el público está interesado, se meta la página web del encuentro de fluidos complejos. Es un poco complicada de decir, pero lo más sencillo. Encuentro de fluidos complejos. Lo más sencillo es que se metan a la página del Instituto de Física, que es www.ifísica.uaslp.mx, y ahí en los banners van a encontrar el banner del encuentro, que los va a remitir a la página web con toda la información de quiénes son los investigadores que invitados, de cuál es el programa básico de la del encuentro y los costos de las inscripciones. Sí, valdría mucho la pena que todo el público que esté interesado y todos nuestros industriales si tienen sus problemas. A los industriales les va a parecer maravilloso, va a ser un recreo intelectual. Intelectual que ellos realmente lo merecen y sus industrias también se verían de... Muy bien, beneficiarse de los grandes personajes y sobre todo, bueno, los estudiantes de posgrado, de licenciatura. Sería muy importante. Yo quiero participar yo desde que vine me tengo que inscribir. Pero bueno, pues, Bernardo, tendrás que venir un poquito cada antes vez más cerca del encuentro para que nos puedan dar con más precisión, hablar específicamente más sobre el encuentro, los temas que se van a tocar y poder hacer una perdón, no sé cuál es la palabra, me está dando el Alzheimer. Una difusión un poco más cercana al evento y tener más información para compartir en la radio. Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues Bernardo, no nos queda más que darte las gracias. Felicitarlos. No, muchas gracias a ustedes. En particular a ti y al grupo, por supuesto, sobre todo en lo general, ¿verdad? Muchas felicidades por estos logros. No, gracias a ustedes. Viridiana, no nos queda más que despedirnos, pero sí, ya seguimos el mes, no se va a interrumpir el programa a lo largo del año, excepto las vacaciones de verano, y porque nos vamos a ir al encuentro, no es cierto. Pero aquí ya nos traeremos a esos invitados. Sería es una buena idea. Al menos hacer unas cápsulas, ¿verdad?, para los invitados y traerlas aquí al programa. Pues, o a la radio. Alejandra, muchas gracias. Y qué rico estar de vuelta en el programa. Claro que sí, muchas gracias a Radio Magnética por el espacio. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.